Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El concepto de mayordomía nos lleva a administrar también la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que es la gracia de Dios? Es un don gratuito que Él nos ha entregado, del cual nosotros también tenemos que administrar. Fíjate que siempre hemos pensado, cuando hablamos de mayordomía, de dinero, de plata, de entregar, pero esto no tiene nada que ver con plata. Hay personas que a veces bastaría que tú te acerques y le des un abrazo, correcto, una linda palabra, o le lleves algo, sí, incluso insignificante. Tú sabes que los niños, especialmente cuando tú haces regalos, me ha pasado a mí que empezamos a hacer los regalos, entregar, y a veces lo más insignificante, el niño le gusta tanto y juega, y los otros que han sido costosos, te fijas. Le regalan un auto a control remoto y prefiere el autito de madera ahí. Claro, se ven estas cosas. Ahora es que en la gracia de Dios eso es ilimitado en realidad. Efesios 2:8 dice algo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la salvación, el acercarse a Dios, el tener esta gracia, no depende de nosotros, sino que Dios es el que ha dado esta opción tan maravillosa. Debemos enfatizar que la gracia es un regalo que no merecemos, porque generalmente cuando recibimos regalos, siempre pensamos en que yo me merezco el regalo. Por ejemplo, estamos de cumpleaños, llegó la Navidad, en fin, entonces hay un motivo para regalar. Aquí no, aquí podríamos decir nosotros nos portamos mal y nos hacen regalo. Porque eso es precisamente la gracia. El Señor, cuando estábamos mal, enemigos, pecadores, que lo único que merecíamos era la muerte, sin embargo, Dios nos regala la vida. Dios ha derramado su gracia sobre este planeta y si no la rechazamos, su gracia nos alcanza y transforma nuestra vida ahora, pero también por la eternidad. Claro, interesante, porque Efesios, que es una carta para la iglesia, muestra que Dios en realidad nos ha otorgado la bendición de la vida, la bendición de pensar, la bendición de trabajar, de tener sabiduría para ejercer nuestras labores. O sea, todo lo hace el Señor. Es como decir, mira, el Señor nos llama, este es el camino a andar por Él, pero también te voy a hacer el camino para que vayas para allá. O sea, lo hace todo en realidad. Y fíjate lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, la verdad es que nosotros no podemos decir que somos justificados por la ley porque no somos capaces de guardar la ley. Y eso es cierto, pero Dios también lo hace posible. Eso es lo interesante de todo este proceso de salvación. Dice aquí Pedro, hablando de esto: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se llega? También Dios allana, Dios abre el camino, Dios proporciona los medios, las orientaciones. Y el versículo 12 puntualmente dice lo siguiente: a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora no son, o son anunciadas. Fíjate que habla el concepto de administrar. Cuando se habla de administrar, no es dueño. Está hablando de algo que uno se le entrega para que lo distribuya, lo haga llegar a las personas. No es el dueño, o sea, alguien está entregando esto. Dice, administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Claro, porque esta experiencia de la salvación los ángeles no la tienen. Ellos no han pasado por este concepto de pecado, por lo tanto no tienen lo que es el arrepentimiento, el acercarse al Dios, el recibir la bendición, ¿no es cierto?, de lo que es la salvación. Perdón. Y también Pedro, en la primera carta, el capítulo 4 y verso 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, en este caso, uno piensa, y a veces lo he escuchado yo a las personas, sí, yo no tengo ningún don. No sé qué hacer. ¿Por qué piensan eso? Porque normalmente los dones los limitan a ciertas cosas nomás. Por ejemplo, el poder cantar, el poder hablar, el poder comunicarse con una persona, qué sé yo, ¿no es cierto? Se empiezan a limitar los dones a ciertas cosas que uno ve que se caracteriza o que están por sobre lo natural de las personas. Estos son dones muy especiales, pero tienes tantas cosas y quizás mirándose un poquito lo que quizás no sabe hacer nada, a lo mejor otra persona, lo que ella sabe hacer, lo hace mucho mejor que otra persona. Uno debería examinarse un poquito y ver, porque la idea es que cada uno haga qué cosa, entregue lo que tiene que entregar de acuerdo al don que Dios les dio. Entonces aquí uno dice muy bien, ¿cuál es el don que me ha dado Dios? Fíjate que hay personas, por ejemplo, que son tan, y esto no es fácil, entablar una conversación con una persona. No es fácil para algunos con desconocidos, por ejemplo, entablar una conversación. Así, tú estás en la calle, vas en la locomoción, por cualquier cosa, entablas una conversación y conversan y empiezan a conversar como que siempre se hubiesen conocido. Y llegan a veces a relacionarse muy íntimamente en la conversación. El otro día, mi señora es bueno para eso. El otro día se encontró con alguien, la saludó, y sabes tú que habían unos nexos tan cercanos a una persona que ella desconocía, en conversación, ¿no es cierto? Y se encontró, fíjate, que era pariente de un vecino nuestro. Y el vecino a la vez conocía a otro, o sea, fue una situación bien, bien interesante, y lógicamente la conversación no solamente va por cosas triviales, sino que aludiendo a la situación que está pasando el mundo, cómo debemos prepararnos para encontrarnos con Dios, eso fue detonante en la. Y lógicamente se invitó, incluso la invitó a asistir a reuniones a la iglesia. Entonces, esto es parte del don que uno debe ejercer y entregar. No todos lo tenemos. Yo estoy hablando de uno. Pero ¿cuántos dones cuando uno ve que Dios nos ha entregado, que nos ha dado? Y que podríamos perfectamente entregarlo al servicio de Dios y sería una bendición para quienes quizás es la única oportunidad que van a tener de conocer algo del Evangelio. Por eso que dice que mayordomos de la gracia de Dios, o sea, nosotros somos administradores de algo que Dios ya nos ha entregado a nosotros. Tenemos que tener presente que lo que hemos recibido por gracia no es solo para complacernos y beneficiarnos a nosotros mismos, sino para promover el Evangelio. En todo sentido, el Señor, todo lo que nos ofrece, todo lo que nos entrega, es también para favorecer a otros. Bueno, eso es exactamente lo que quiere Dios. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Piense en todo lo que ha recibido de Dios. Entonces, ¿de qué manera puede ser un mayordomo de la gracia que ha recibido tan libremente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.